la luna, redonda, redonda, como una plaza, como una ronda. Sale la luna, chiquita, chiquita, igual me alumbra media lunita. Yo no sé de dónde viene y a dónde va. Yo no sé, pero una estrella me lo dirá. El sol ya viene subiendo, subiendo, y las estrellas se van corriendo, mientras la luna girando, girando, tras de los cerros se va ocultando. Yo no sé.